Seguimos en un día en la vida. Esto no es Corsarios del Metal, a pesar de que suenen los obús de fondo. La canción Dinero, Dinero no es gratuita, nunca mejor dicho, y por varias razones. No es gratuita porque vamos a hablar de dinero, pero vamos a explicar por qué hablamos de dinero. Y es que pinchar esta canción en Radio Enlace no sale gratis, por ejemplo. Esta canción tiene derechos de autor y seguramente venga alguna entidad de cobro de derechos a reclamarnos una parte proporcional de esta canción de obús. Nos pasa todos los años, incluso Radio Enlace ha tenido problemas con alguna de estas entidades, como es el caso de Agedi. Vamos a hablar de todo esto porque además nos plantea un debate en radios como esta, comunitaria, altruista, sin ánimo de lucro. ¿Por qué tenemos que pagar unas sumas que a veces no tenemos por pinchar una música que normalmente sus autores están agradecidos de que suenen por aquí? En definitiva, este debate lo tenemos a colación de la charla que se va a celebrar este jueves 18 de abril en Enclave Libros, en la calle Relatores 16 de Madrid, una charla que se titula Radios Libres y Derechos de Autor, Beneficios Económicos y Culturales en la Era del Copyleft. Además, una charla muy oportuna porque ha habido últimamente noticias que crean precedentes interesantes para este tipo de radios. Pero no lo voy a contar yo, lo van a contar dos personas que sinceramente me alegra mucho que estén aquí en la emisora de Hortaleza y que son viejos compañeros de batallas hercianas. Juan Carlos, ¿qué tal, compañero? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ray. Buenas tardes, Hortaleza. Y encantado de estar aquí en Radio Enlace. Es una voz muy conocida para la gente que haya escuchado Radio Vallecas y que ahora escuche Agora Sol Radio. Hay que recomendar el programa que hace Juan Carlos, Barrio Canino, los viernes a las 4 de la tarde. Un programa que a veces también se emite aquí en Radio Enlace, lo que pasa que aquí de madrugada, en redifusión con nocturnidad y alevosía. Pero sea como sea, muy recomendable. Gracias, hombre, gracias. Y preséntanos a quien has traído, que es un cerebrito de las radios comunitarias, por lo que tengo entendido. Sí, señor, y también sabe mucho de derechos de autor, porque lo ha sufrido en sus carnes, como todos los que en algún momento hemos andado entre micros, entre cables o entre PCs radiofónicos, da igual. Aquí a mi izquierda tengo a Fernando Chamorro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, dos invitados, vamos a intentar tener alguna conexión más por teléfono, debate en un día en la vida de un tema en el que nos vamos a mirar un poco el ombligo, pero que realmente trasciende las radios comunitarias, las radios libres, porque estamos hablando de la SGAE y de otras sociedades parecidas, y es algo que, bueno, pues afecta a cualquier consumidor de música y lo que no es música, pues recordamos que hay que pagar a la SGAE por cosas que no solamente son estrictamente musicales. Que me lo cuente Juan Carlos, que es el que se lo ha preparado mejor. Bueno, tampoco yo soy el más autorizado para hablar de esto, pero sí que os voy a contar quiénes son las personas autorizadas para hablar de esto y con quienes hemos contado para esta charla debate que decías tú hace unos momentos. Esto es un debate muy antiguo que tenemos ya en las radios libres y comunitarias, y aquí en Madrid concretamente las radios de la URCM, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y muchas que no están federadas en la URCM, conocemos este tema ya de hace mucho tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo esto salta a la palestra, ¿no? Vienen cartas, es muy habitual que a este tipo de emisoras acaben llegando cartas pues reclamando varios tipos de cosas, pero entre las más frecuentes se encuentran el tema de los derechos de autor. Recordamos que nuestras emisoras, Radio Enlace lo es así, Agora Sol Radio, en la que yo ahora paso la mayor parte de mi tiempo radiofónico, también es de estas características, son sin ánimo de lucro. De hecho, no solamente, como dice mi madre, no solo te pagan, no te pagan, hijo, sino que además acabas pagando tú. Eso es, que la gente no lo sabe. Se sostienen lo que nosotros llamamos autogestión, y que nos gusta tanto llenarnos la boca con este tipo de palabras, acaba siendo que acabas poniendo tu pasta para poder sostener el proyecto, ¿no? Y poder tener micrófonos y cables y una conexión a internet y ordenadores, este tipo de cosas. Somos emisoras sin ánimo de lucro, que además que tú seas el más pobre de pedir no te exime de pagar derechos de autor, y la ley eso lo reconoce así, pero al final lo que acabamos estando es en un sistema inviable para este tipo de emisoras, que muchas veces nos encontramos en la tesitura de pagar unas cantidades en conceptos de derechos de autor y a veces en algunos conceptos que no comprendemos claramente qué son. Y bueno, pues una situación insostenible, ¿no? Hace muy poco esto volvía a ocurrir, ¿no? Aquí en Madrid ocurrió en el 2003, en el 2006, hubo una serie de oleadas, ¿no?, de cartas que al final desembocaron en que la mayor parte de las emisoras de Madrid de este ámbito sin ánimo de lucro y emisoras libres y comunitarias están pagando ahora mismo a las GAE, pues, cuotas de 50, 60, 70, 80 euros al mes, Y recientemente pues ha habido otras oleadas de denuncias. Concretamente hubo una bastante fuerte contra Radio Crash, una emisora de Gijón, una emisora cultural que lleva casi 30 años emitiendo y que se le demandaban por unas cantidades bastante importantes. Tenían una demanda de las GAE por 2.300 euros y otra de AGEDI AIE por valor de 13.625 euros. Estas cantidades para una emisora de la envergadura de Radio Crash y de muchas otras emisoras significa el cierre inmediato. Eso es lo que iba a decir. La gente a veces, no sé, como nos escucha por la radio y como intentamos hacerlo medianamente bien, se piensa que Radio Enlace es equiparable a lo mejor a una cadena de radio más importante, pero no, realmente pasamos problemas económicos. Aquí, por ejemplo, como en la mayoría de las emisoras comunitarias y libres, cuando hacemos la campaña de hazte simpatizante de Radio Enlace, contribuye es porque realmente estamos cerca del colapso, como dicen los economistas, ¿no? Entonces, que te llegue una multa, como en el caso de Radio Crash, de 13.000 euros, te va a suponer la desaparición de la emisora, porque es no poder afrontar el pago, y no solamente no poder afrontarlo, sino, en el caso de que haya una sentencia, es embargar prácticamente todo lo que puede recibir la emisora, y por lo tanto, es cerrarla. Sí, aboca al cierre, ¿no? Como digo, es un sistema absolutamente insostenible, pero que está amparado por la Ley de Propiedad Intelectual, que además se ha modificado hace poco, pero no para modificar esto y arreglar esto, sino para todavía agravar más esta situación. Al final, Radio Crash, esto le suponía cerrar después de 27 años de emisión, tapando un hueco, ¿no? Un vacío que había en contenidos culturales en un ámbito como Oviedo y Gijón, ¿no? Y esto se ha resolvido de una manera muy curiosa que nos ha gustado mucho a nosotros ahí personalmente en Barrio Canino por cómo solemos ver este tipo de cosas y que fue lo que nos inspiró a decir vamos a hacer un debate público de esto porque estas gestas de David contra Goliat nos mola mucho narrarlas y volver a narrarlas 80 veces. Siempre acaba ganando Goliat, pero el día que gana David lo repetimos 200 veces, ¿no? Y al final acaba pareciendo que siempre gana David, pero esto es mentira, lo sabéis todos. Y al final pues resultó que llegó una persona que no sé si conocéis, Abel Vegas, a ti a lo mejor te suena, que yo sé que tú eres muy aficionado al rock. Este hombre fue el batería de Manta Ray, un grupo de metalero. La oleada musical de Gijón en los 90, etcétera, etcétera. Sabel Vegas, además es hermano de Nacho Vegas, también músico y que también formó parte en algún momento de aquella banda. Hizo una carta pública a Antón Reixa diciéndole, yo soy socio de las GAE porque mis grupos están registrados en las GAE, también he colaborado en Radio Crash como ciudadano interesado por la cultura más o menos underground en Oviedo, en Gijón, y le contaba todo lo que pasaba, ¿no? La SGAE en este caso está haciendo esto, a esta emisora, y esto significa el cierre. Esto supone un problema de imagen bastante importante para la SGAE, ¿no? Y para Antón Reixa, además, que era un poco el abanderado del cambio de talante, esta palabra que molaba tanto hasta hace muy pocos años, el cambio de talante de la SGAE. ¿Y qué pasó? Que dos días después de esa carta pública, que además se publicó en público, precisamente, valga la redundancia, y se puede leer, es fácil de llegar ahí a través de internet. Pues dos días después, Antón Reixa dijo que suspendía la demanda que mantenía las GAE contra Radio Crash, que además iniciaba un diálogo con Radio Crash para poder valorar de forma real el porcentaje del repertorio que suena en esa emisora y poder pagar únicamente por lo que se pone, y que además iba a mediar las GAE con AGEDI para que mantuviera la misma postura. Esto es un cambio realmente de tendencia que dijimos, vamos a contarlo a los cuatro vientos, y no solamente vamos a hacer eso, sino que además vamos a debatir sobre ello. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho inicialmente las GAE con Radio Crash y con tantas otras radios? ¿Y qué es lo que tiene que hacer de aquí en adelante, ¿no? Si hay un cambio de legislación, como ha habido muy recientemente, ¿en qué sentido tendría que ser ese cambio de legislación para que, de alguna manera, se vieran satisfechos todos los intereses que juegan en este juego? Que vienen a ser algo así como que, por una parte, los ciudadanos accedan de forma proporcionada a la cultura y que también los creadores, no digo yo que no, cobren lo que tengan que cobrar para que puedan seguir creando, sin machacar y cerrar alternativas culturales como son en este caso las emisoras sin ánimo de lucro, las radios libres o muchas otras entidades que no pueden afrontar los gastos que ponen en la ley de propiedad intelectual y que luego gestiona las GAE, AGEDI y toda esta gente. Eso es, porque además también conviene recordar para los oyentes que a lo mejor estén diciendo, esto se me escapa un poco de lo que entiendo por derechos de autor. En definitiva, es una buena connivencia la de las emisoras comunitarias y la de muchos artistas que solamente suenan en este tipo de radios. Entonces, es también entendible que bueno, pues aquí, por ejemplo, en Radio Enlace vienen grupos de música que luego están asociados a la SGAE, por supuesto, y a GEDI, y supongo que ellos también querrán su trocito del pastel porque al final son unas migajas, o sea, que tampoco les salva de ser pobres. Es decir, que tampoco es que se renuncie completamente a que se pueda aportar a eso, pero lo que no cabe ninguna duda es que el expolio al que estas entidades de gestión han castigado, en verdad, Fernando, a muchas de estas emisoras, es que era absolutamente intolerable, ¿no? Es que mucha gente que esté escuchando ahora mismo no se da cuenta, o solamente se ha quedado con el tema de la SGAE, ¿no? La Sociedad General de Autores y Editores, que reclama una cantidad de dinero a las emisoras, pero no solo a las emisoras, a las peluquerías, a los bares, a los restaurantes, que por el hecho de poner música o de tener una televisión, pues les cobran una tasa. Pero todo esto, como en otras cosas de los problemas que tenemos en este país, vienen provocados por los políticos. Ellos son los que han hecho la ley. Y la ley es suficientemente extraña como para que hayan autorizado a 8 entidades, solamente a 8 entidades, que son las que pueden cobrar los derechos de, podríamos decir así, de autor, pero los tienen divididos. Y en el tema de la música, el gran problema es que están divididas en 3 entidades: los autores, los editores y los productores. Creo que no me equivoco. 2 de las entidades, que es la AGEDI y la AIE, están unidas y se han unido para cobrar conjuntamente los derechos que les corresponden. Uh-huh. Pero con la SGAE todavía no se han puesto de acuerdo, y eso que lo han intentado, pero parece ser que todavía no están de acuerdo. Es decir, cuando tú pones una canción, tienes que pagar por 3 derechos a 3 empresas distintas. Bueno, 3 empresas no, perdona, son asociaciones. Y son 3 asociaciones a las cuales solo puedes pagarles a ellos y no puedes... No hay una competencia, es decir, se liberaliza todo en este país, las comunicaciones, el gas, la electricidad, pero no los derechos. Pues hablábamos de problemas con estas entidades de cobro de derechos de autor. Seguimos hablando del caso particular de Radio Enlace, pues porque es representativo. Es también una situación que le ha ocurrido a otras en radios comunitarias. Y Paco Aragón, uno de los compañeros de Radio Enlace, tuvo que asistir al juicio, en este caso contra GEDI, que nos pedía una cantidad de derechos de autor que yo creo que era desproporcionada. Que nos lo cuente Paco mejor. Paco, decíamos que en la radio también tuvimos problemas con AGEDI y de hecho acabamos yendo a juicio. ¿Qué pasó? En la radio hemos tenido problemas con AGEDI, hemos tenido problemas con todo el tema de con la RAE, con todo el tema de autores, porque la AGEDI nos reclamó así de repente, que tuviéramos, que teníamos que ponernos al día en el pago, nos reclamaban de nuestra asistencia. Ya es curioso que es una entidad que no tiene ni 3, no sé si son 4 años de antigüedad y no se exigía de la historia de Radio Enlace, y lo que nos pedía era que, bueno, como según la GEDI, nosotros teníamos ánimo de lucro, pues nos pedía que tuviéramos que pagar, ¿no? Entonces, realmente dijimos que no, después de un montón de cartas y envíos, en donde ellos prácticamente eran los que más se demoraban en las respuestas, pues nada, fuimos a un contencioso administrativo, y en ese contencioso, pues lo que quedó palpable es lo que nosotros contamos, y es que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que es verdad que ponemos música comercial, pero que realmente no sacamos ningún beneficio de la reproducción de la música, y que entendíamos que como asociación cultural tenemos otras actividades que generamos unos ingresos, pero que la radio sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro. Y entonces, bueno, realmente eso quedaba respuesta del propio juez, pero bueno, pues realmente ahí ha estado. La GEDI no ha seguido reclamando o no ha seguido trabajando, con lo cual este tema pues pasa ya a silencio administrativo, y bueno, pues por lo menos este capítulo lo cerramos de una parte. Luego, posiblemente, por dentro de unos meses, a lo mejor a través de se dediquen a otras radios, se dediquen a otras experiencias, pero vamos, a nosotros de momento nos han dejado un poco más tranquilos. Uh-huh. Ese es nuestro caso. Bueno, Paco, pues no te molestamos más, que además hacemos conexión en directo desde Tarifa, parece, por el viento que hay por detrás. Simplemente lo que estábamos comentando con Fernando y con Juan Carlos aquí en la mesa, en el estudio, es que, bueno, pues parece que ha podido sentar un precedente el caso de Radio Crash, ¿no? No sé si el nuestro también, en el sentido de que se pueda solucionar de otra forma este problema entre las radios sin ánimo de lucro, como comentas, y las sociedades de gestión de cobro. Claro, yo, a mí el caso de Radio Cra me parece magnífico porque, o sea, nosotros, al igual que los oyentes lo saben, que nosotros tenemos una cuota, o sea, no estamos pagando una cuota por la Sociedad General de Autores, que yo realmente, no es inexplicable, pero bueno, hace ya muchos años, pues hubo una amenaza de un juicio, una cantidad importante, y realmente, pues muchas radios preferimos llegar al acuerdo. Pues, sobre todo también por un matiz, es que nuestra radio, pues hombre, es verdad que programas de rock, programas musicales, pues ponen música con derechos de autor. Pero el caso de Crash me parece mucho más interesante porque es algo que nosotros, lógicamente, en cada negociación lo comentamos. Es que hay radios que no ponen música comercial. Entonces, ¿cómo además a una radio que no pone música comercial, que además no tiene ánimo de lucro con nosotros, le vas a hacer exigir, le vas a pedir que pague una cantidad aquí? Entonces, el caso de Crash yo creo que es... A diferencia del nuestro, es que ellos no ponen música comercial y realmente su caso clama al cielo. O sea, que en ese sentido... Paco Aragón, compañero de Radio Enlace, muchas gracias. Hasta luego a todos. Un saludo. Y pedimos disculpas porque parece que Paco estaba pues en la Costa de la Morte. Vaya a ir ahí por ahí. Yo tengo que felicitaros porque vosotros aquí en Radio Enlace, aquí en Hortaleza, habéis salido bien parados por parte del conflicto este que mantenéis con AGEDI, porque hay otras emisoras que quizá pues más pequeñas, que quizá no tengan ese respaldo que tiene también detrás Radio Enlace, tampoco también esta historia también acumulada que tenéis vosotros. Pues hay otras emisoras pues que solamente emiten por online o que están asociadas a páginas web pequeñas, que inicialmente empezaron siendo pequeñas páginas de noticias muchas veces musicales y luego se metían en el rollo de la contrainformación. Hablo concretamente de Línea36.com, uh-huh. Que luego se montaron una emisora online con mucho esfuerzo y con muy pocos medios para emitir, de hecho reemitir repeticiones de otras emisoras, entre ellas se encontraba algún programa de Agora Sol Radio, y también tuvieron este problema con la GEDI. Lo que pasa que claro, si a ti te pilla siendo cuatro chavales en casa con un ordenador, con cuatro cosas y con poca gente, no acabas yendo a juicio porque tú no te puedes enfrentar a esta historia, ¿no? Y Radio Línea 36 este mes de marzo, también hace escasamente 3-4 semanas, cerró precisamente por este tema, ¿no? Después de recibir el acoso ya de 4-5 varias cartas de AGEDI, optaron por cerrar y ellos siguen funcionando como página web, pero ya sin radio online. Vamos a recordar que seguimos en Un Día en la Vida en Radio Enlace y que estamos teniendo un debate interesante sobre derechos de autor, radio sin ánimo de lucro. Ya decimos que, bueno, hoy estamos hablando un poco de nosotros mismos, pero como sabemos que estas radios, al fin y al cabo, son de la ciudadanía, son las únicas radios abiertas a la participación de cualquiera, pues es un tema que va más allá. Y lo hacemos a colación, lo vamos a repetir una vez más, de la charla debate que se va a celebrar este jueves 18 de abril a las 7 de la tarde en la librería, imagino, en Clave Libros, no tengo el gusto de conocerla, en la calle Relatores 16, Metro Tirso de Molina. Radios libres y derechos de autor, beneficios económicos y culturales en la era del copyleft, y además componentes que proceden de tanto de las radios como incluso de una discográfica, ¿no? Como es el caso de Potential Hardcore, que me ha gustado ver que hay una participación musical que también va a dar el otro punto de vista. Claro, porque no tenemos que olvidarnos que esto es una cosa que afecta, digamos, en primer término a las radios, ¿no? Y es los que sufren el problema en primer término, pero todo viene de una dimensión musical, ¿no? Entonces también queremos saber un poco qué es lo que opinan los creadores o incluso aquellos que están, digamos, entre comillas, en esa parte del negocio de la música que son las discográficas, ¿no? Que al fin y al cabo son los que, pues eso, muchas veces asesoran a los grupos, pues ponte aquí, no te pongas allí, registra estos autores, yo te lo gestiono, yo te lo llevo. Si quieres te cuento un poquillo quiénes son los invitados de la charla, porque sí, por supuesto. La verdad es que hemos sacado ahí lo más que hemos podido con gente que sabemos que está trabajando ya muchos años en esto y a quienes ya hemos visto debatir en varias ocasiones sobre este tema, lo único que nos ha dado por juntarlos en un mismo sitio. Una de las personas que viene es David García Aristegui, es un miembro de la Asociación Cultura Libre y que de hecho fue una de las personas que en la red primero lanzó este guante de vamos a debatir sobre esto, que ahora es el momento de hacerlo. David García Aristegui además ha sido realizador del programa de Radio Círculo, precisamente Los Comunes, que hablaba de cultura libre y ha tenido 3 temporadas muy exitosas tratando temas que la verdad que son muy escasos en las radios libres y comunitarias y culturales. Y un programa influyente además. Sí, un programa muy trabajado, tratando contenidos además muy específicos dentro del tema de cultura libre, copyleft, licencias Creative Commons, y una persona muy autorizada para hablar de radios libres y derechos de autor, y que además lo explica muy bien. Otra de las personas que va a estar con nosotros va a ser Javier García, él seguro que le conocéis, muchos de vosotros, él está en Radio Almenara y además él pertenece al grupo de Legal de la Red Estatal de Medios Comunitarios, la REMC. Este grupo de Legal lleva muchísimo tiempo peleándose con con estos temas legales, porque me refiero relacionado con derechos de autor, porque además es que quien más quien menos dentro de la red estatal de medios comunitarios ha sufrido esto, y ya no hablo solamente de radios, cuando digo medios comunitarios me refiero también a las televisiones, que tienen la misma problemática exactamente que tienen las radios en este caso. También va a acompañarnos Miriam Meda. Tengo muchas ganas de ver la intervención de Miriam Meda y ahora os explico por qué. Ella es de Radio Ritmo, ella es la coordinadora general de la red estatal de medios comunitarios, también es la vicepresidenta de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Y digo que tengo muchas ganas de que venga Miriam Meda porque en las conversaciones previas, antes del debate que hemos tenido con los invitados, me decía, es que estos de la GEDI no discriminan y no saben qué es una radio sin ánimo de lucro. De hecho, nos mandan una copia ya para firmar de un contrato estándar, que es el que le mandan a las radios comerciales, y en el que queda de manifiesto que no tienen ni idea de qué tipo de radio son, ni a qué nos dedicamos, ni nada. Y entonces me dijo, mira, a la charla me voy a llevar el contrato y voy a leer algunos puntos que os lo vais a pasar muy bien con lo que voy a leer. Y tengo muchas ganas de ver ese contrato porque es una documentación a la que normalmente no hemos tenido acceso otras personas, así que tengo muchas ganas de ver. Y eso que relata es verdad, o sea, no existe, no hace una consideración distinta con la naturaleza de estas radios y parte del problema es ese, claro, que uh-huh. Piensan que estamos aquí haciendo billetes todo el día. Eso es. Y los que hacen billetes precisamente con las cosas que suenan aquí, si ya es alguien, son ellos precisamente. Claro. De la difusión que se le da a sus asociados. Otra persona que nos va a acompañar es Mario. Mario es uno de los realizadores del programa La Casa Incendiada de Radio ELA. Por el nombre que tiene el programa ya más o menos podéis entrever de qué tipo de programa estamos hablando. Y Radio ELA es una de las emisoras que no están federadas en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en la URCM. Y bueno, como sus propias siglas indican, ELA, emisora libre y autogestionada. Y que también tienen mucho que comentar sobre el tema de la cultura libre y el copyleft desde Radio ELA, también una emisora que lleva muchos años trabajando en esto. Y para cerrar el elenco de invitados, la quinta pata que va a estar por allí era, como tú decías, esta vertiente discográfica, ¿no?, de este problema, que también es una persona muy autorizada, Fernando Potencial, le llamamos todos. Él es, digamos, el responsable de la discográfica Potencial Hardcore, sello vallecano de punk y hardcore, que lleva 27 años editando discos un poco al margen de la lógica normal dentro del negocio discográfico. Un auténtico resistente. Sí. Un histórico sí, que sí. Además se las ha visto de todos los colores con el tema de autores, porque además la propia naturaleza de los grupos que él tiene, pues acaban teniendo este tipo de cosas, ¿no? Y además es que ha grabado de todo tipo de cosas, ¿no? Porque me acuerdo cuando Fernando Potencial, en Potencial Hardcore, publicó el disco de Te Cagas, en el que cantaba Evaristo, que está en las GAE, y bueno, pues eso... Lo que pasó ahí lo podéis escuchar en el debate porque tenemos ganas de preguntarle cómo salió al final la discográfica después de esto. Solamente comentar que en ese disco además había una canción específicamente que Evaristo dedicaba a las GAE, ¿no? Y decía, tú llévate la pasta, pero dame mi tanto por ciento. Con la ironía fina de Evaristo Páramos. Son contradicciones que a veces aparecen en estos grupos reivindicativos. Exacto. También, pues que tienen la suficiente flema para dedicar una canción a la SGAE, pero luego esa misma canción va a generar derechos de autor que se los va a administrar la SGAE, por ejemplo. Así es. Pues la charla es más que interesante, no solamente para una persona que sea de este ámbito de radios comunitarias y de la música, sino yo creo que a cualquier persona que esté preocupada por la propiedad intelectual, por esos derechos, que ha sido un tema que en los últimos años en España, sobre todo a partir de la eclosión de Internet y de la forma de distribuir y compartir archivos, pues ha sido un debate muy apasionado en las redes y bueno, pues creemos que la charla es más que oportuna. Fernando, apenas has hablado. Y ojo, que está en preparación la nueva ley de propiedad intelectual. Ojo, en la cual el derecho de copia privado ya no es... no haya ánimo de lucro, sino la copia privada solamente es yo te la doy a ti en mano. Ya no el Emule, el Ares y otros programas, los no los nombran, pero directamente los excluyen del derecho a la copia privada. Estamos perdiendo derechos. Sí, la copia privada pasa a ser copia personal. Sí, copia personal, es decir, yo te grabo una cinta, un casete, y entonces sí es copia privada. Eso pero, sí, si tú no tienes reproductor de casete ya, es tu problema. Eso es antediluviano ya. O sea, es que para... No, no, según la ley es la única manera. No, pero claro, no un sé. Un CD, un casete o ya un pendrive. Estamos en la era de la desaparición del soporte físico y fuerzan a ir para atrás. Yo no sé si mandar una canción por correo electrónico seguirá siendo copia privada después de esta ley. Pues habrá que saberlo. No lo sabemos. Decía un texto de esta semana de Red Sostenible, una gente que suelta este tipo de perlitas en internet, que la nueva ley de propiedad intelectual no se adapta a la realidad digital. Es una manera de decir que realmente... Bueno, pues se adapta a la realidad económica. Claro, exactamente. Efectivamente. Así es como se modifican las leyes en este ámbito. No solamente se ha criticado la nueva ley de propiedad intelectual por el tema de la copia privada, también parece ser que los propios autores tampoco están muy a gusto con la nueva ley. De hecho, ha habido críticas desde los propios jueces, que se han visto excluidos de las decisiones sobre infracciones de derechos de autor porque se va a crear un tribunal de excepción al margen de los tribunales ordinarios, de los juzgados. Y este tribunal de excepción va a ser el que dirima todas estas disputas de infracciones de derechos de autor. No parece que el lobby ha hecho ahí bastante fuerza, el lobby mediático de derechos de autor ha hecho fuerza, y lo que han conseguido es hacerse una ley un poquito a medida, que no ha dejado satisfecho, por supuesto, a las radios libres, no, ni esta ni la anterior, pero también parece ser que ha cabreado, pues eso, a jueces, a creadores, a distribuidores. Es que por meter un apunte, es algo que siempre se ha criticado de las sociedades de cobro de derechos de autor. No, son un ente privado que ejercen prácticamente como una administración pública con capacidad para ejecutar la ley, para... Es que es podríamos decir así... Viven en una realidad paralela. Es como una concesión administrativa. Es decir, sí. Tú tienes derecho a cobrar este tipo de derecho, valga la redundancia, y te concedo a ti ese privilegio. Y si yo creo mi propia sociedad de derechos de autor, yo no puedo entrar ahí. Entonces, eso la Unión Europea, que tanto le gusta a este Estado liberal, pues debería ver si mete mano o no sé. Yo a mí ahí ya me pierdo mucho. Bueno, y expectativas ante lo de mañana. No es más que una charla, supongo que pues el ánimo es el debate, el intercambiar impresiones, pero supongo que mañana que se van a juntar muchas personas del ámbito de las radios comunitarias y de la música. Esto te pregunto a ti, Juan Carlos, que eres el organizador, uno de los organizadores de todo esto. ¿Pretende que se quede aquí en la charla o tiene ánimo de continuidad? Cuéntame. Claro, queremos ir un poquito más allá porque decíamos al principio, os comentaba que esta pelea viene del 2003, del 2006, de varias oleadas de cartas. Realmente se ha trabajado mucho sobre este tema, pero con muy pocos materiales distintos. Entonces queremos que esta charla, este debate que vamos a tener el día 18 en Enclave de Libros, sea un, digamos, un argumento de trabajo para que todas estas radios, cada uno, lleve un poco pues ese debate interno y que lo lleve a la práctica como mejor entienda. Además lo hacemos en una fecha muy concreta, este 18 de abril queremos también que sea un poco de alguna manera el preámbulo a un debate posterior que va a haber los días 26, 27 y 28 de abril en la octava asamblea de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que se celebra además aquí en Madrid en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Morada. Esto está en Chamberí, en la calle Casa Rubuelos número 5. Esta asamblea se llama asamblea, realmente es una asamblea, pero viene a ser un foro anual en el que todas las radios y televisiones, porque hay medios de distinto pelaje en la red estatal, se juntan para debatir un montón de temas, ¿no?, de que les conciernen, y uno de los puntos del orden del día viene a ser así, literalmente leo: debate sobre agresiones a medios comunitarios por parte de las entidades de gestión de derechos de autor, exposición de casos, búsqueda de soluciones y debate sobre posibles acciones en común. Entonces, queremos que para ese debate de alguna manera ya hayamos hecho una reflexión previa. Como digo, esta charla que vamos a tener nosotros va a ser escasamente 10 días antes de la Asamblea Anual de la Red Estatal de Medios Comunitarios, y queremos que de alguna manera sentar ese punto de partida sobre esa reflexión, en la que luego cada radio, bueno, pues habrá una postura común, supongo, consensuada, si es que se llega, y luego también habrá medidas individuales, ¿no? Ha habido emisoras de radio que han optado pues huir hacia el copyleft, ¿no? Es decir, mira, no pongo nada de que tenga derechos de autor, entonces todas las cartas que vengan aquí no tienen ningún sentido. A mí me parece bueno, una postura más, pero que realmente no resuelve la cuestión de fondo, ¿no? Que es ese reconocimiento de nuestra actividad como entidades sin ánimo de lucro, en la que bueno, la ley no nos ha reconocido ni para derechos de autor ni para otras cosas. Entonces vamos a pelear por eso. Y luego ya si queremos optar por poner solo copyleft, pues mira, lo haremos. Pero vamos a pelear como en otros sitios ya se ha peleado y ya se ha ganado. Por ejemplo, en Brasil. Ah, ¿sí? Sí. Esa experiencia no la conozco. ¿Cómo es? Se puede trastear en internet. En Brasil hubo una pelea también similar de radio sin ánimo de lucro. Además, que en Brasil es un país donde las radios comunitarias son muy potentes y además están en prácticamente todas las ciudades, en todos los pueblos. Pues allí se ganó el tema de los derechos de autor por parte de radios comunitarias sin ánimo de lucro. Qué bueno. Además, simplemente por meter una cosita de lo que ha contado antes Paco Aragón, a veces recurrir al copyleft tampoco te salva de nada, porque hay emisoras que han estado... No, porque los inspectores, no sé si son inspectores, que mandan las cartas no escuchan las radios. Entonces, lo que estás emitiendo no es... Porque, vamos, un inspector que entra en una peluquería y exige el pago de unos derechos de autor porque hay una radio, que a lo mejor está de adorno, entonces eso es que no... No lo han escuchado, y en las radios pasa lo mismo. En las radios no se escucha. Te aplican una tarifa, siendo que ellos tienen descuentos dependiendo del porcentaje de programación musical que tengas. Y para eso hay que escuchar la radio. Si no la escuchas, no sabes qué porcentaje de música emites. Entonces, las cartas van a llegar arbitrariamente. Eso se lo puede preguntar la gente. Seguro que se lo pregunta, porque me lo pregunto hasta yo. O sea, luego la SGAE, por ejemplo, ¿cómo sabe qué música hemos pinchado? El SGAE, ¿Tiene un señor SGAE, triste y gris trimestralmente, en un cuarto con radioenlace todo el día? ¿O? Trimestralmente manda una hoja de cálculo donde la emisora debe indicar todas las canciones que han sonado. Dudo que las radios, ni siquiera más grandes, le manden ese informe para saber a dónde tienen que ir los derechos cobrados. Es muy difícil tener un registro de toda la música que ha sonado en una radio. Bueno, sí, si lo lanzas todo a través de un programa de automatización de radio es posible, pero como metas un CD... Pero es que además es una reclamación un poco soviética, ¿no? O sea, que no... Es imposible de... Sí, sí, además yo soy el que pago y además hago tu trabajo. Yo digo a quién tienes que repartir. Es como la autoliquidación del IVA. Yo te pago y te digo lo que te voy a pagar. Pero eso está contemplado en la ley, que sea así. O sea, que realmente... Entonces, adelante. Si lo dice la ley... Claro. Las leyes están para hacerlas cumplir, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues como habéis podido comprobar en esta media hora de debate, de tertulia, es un conflicto que necesita, pues depende cómo se vea, pues limar o al menos resolver por las bravas. Sea como sea, hay un problema aquí entre las sociedades de cobros de derechos de autor y las radios y por ende los medios altruistas, sin ánimo de lucro, libres, comunitarios, como le queramos dar el apelativo. Así que es muy necesario el debate que se va a proponer este jueves 18 de abril en Clave Libros. Vamos a comentar que para la gente que no pueda ir, Juan Carlos, lo puede escuchar. Sí, claro, por supuesto. Al día siguiente, 19 de abril, si no nos acostamos muy tarde después de la charla, lo tendremos listo para poder emitirlo en la emisión regular de Barrio Canino en Agora Sol Radio, a través de agorasolradio.org, a partir de las 4 de la tarde, ese mismo viernes 19. ¿Que os queréis echar la siesta? Pues bien, vosotros que podéis, nosotros no, porque tendremos que estar en la radio. Os podéis esperar al lunes siguiente, en el podcast, estará ahí, o en la redifusión de otras emisoras que emiten Barrio Canino, entre las que se encuentra Radio Enlace. Y si no, ya decimos al podcast que ahí va a estar seguro, todos los lunes con puntualidad británica, los caninos, aunque procedan del extrarradio, pues sí, cumplen ahí con la puntualidad. Pues Juan Carlos, Fernando, ha sido un placer charlar sobre esto. Además, se aprende escuchando voces que tienen más experiencia en este tema de los derechos de autor, y se va a aprender mucho más este jueves en la charla en Enclave Libros. Nos vamos a despedir con una canción de Mantarray, ¿no? En homenaje a Sabel Vegas, aunque vamos a poner una de un disco en el que él ya no participaba en el grupo. Creo que hablamos de uno de los discos más recientes, la canción Wicked Game. Con eso vamos a despedirnos en esta tertulia improvisada en Un Día en la Vida, y gracias por haber estado aquí, compañeros. Gracias a ti. Gracias a ti. Qué pena que me he dejado las melenas en casa, tío. Bueno, se llevan en el corazón. Te presto las mías. Continuamos en Radio Enlace, continuamos en Un Día en la Vida.